Hoy es viernes 13 de diciembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Galassi? Berriozar dispondrá de 4 viviendas destinadas al uso social. Mediante una firma del acuerdo entre Nasubinsa y el Ayuntamiento de Berriozar para la cesión de 4 viviendas para uso social en Berriozar, este acto contará con la presencia del consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra, Luis Zarraluki Ortigosa, y el alcalde de Berriozar, Xavier Lasa Gorraiz. Presentación oficial de Lantzerkitza Leguna. Ayer presentaron de manera oficial el encuentro de teatro en euskera que se va a celebrar en Berriozar este fin de semana. Los miembros de EAC, Itxaso Baquedano y Xavier López, dieron a conocer en una rueda de prensa el porqué de este encuentro y su programa. El teniente de alcalde de Berriozar, Raúl Maiza, también intervino en esa rueda de prensa, agradeciendo a los organizadores su labor. Cabe destacar que esta jornada se realiza a nivel de toda Euskal Herria y es la primera vez que se celebra en Nafarroa. Y siguiendo con los eventos culturales, la banda de Fitero visitará Berriozar. Así es, Garasi. Este domingo 15 de diciembre nos va a visitar, con motivo de uno de los intercambios que realiza la banda de música Doñoa de Berriozar, la banda de música de Fitero, que dará un concierto de temas variados y tendrá lugar en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar a las 7 de la tarde, el domingo, como decimos. El domingo, último día para inscribirse en el Campeonato Nacional de MUS. Campeonato en el que la primera fase eliminatoria se jugará en el Quirol Taberna de Berriozar. Como decimos, el domingo finaliza el plazo de inscripción en este Campeonato Nacional de MUS. Bueno, Xavi, abrimos esta sección con los señalamientos deportivos para este fin de semana respecto al Berriozar Fútbol Club. ¿Qué día juegan los chicos del regional? Como decías, Garasi, el equipo regional masculino jugará contra el Unartea el sábado día 14 a las 8 de la tarde aquí en Berriozar. Bueno, y las chicas del regional contra el Peña Sport, un buen equipo. El domingo día 15 a las 12 y media del mediodía en el campo de Berriozar. Sí, y a continuación, si te parece, pasamos a reseñar los señalamientos más destacados del baloncesto mundial de Aquirol. El Carte A senior masculino jugará contra el Larraona B el sábado a las 5 y cuarto de la tarde, aquí mismo en Berriozar. Y aquí mismo también en Berriozar jugará el senior femenino contra el Liceo Monjardín B. También el sábado, pero estas a las 8 y cuarto. Es que recasco, Galassi. Bueno, y os recordamos que el resto de los señalamientos se pueden consultar en neguzkiplaza.net. Y los amigos de la montaña tienen cita para este fin de semana. Así es, Garasi, ya que el grupo montañero partirá a San Martín de Unche el próximo domingo 15 de agosto para ascender el monte Garinda de 886 metros. Momento este hablar de la predicción meteorológica. Parece que no dejamos el frío y que nos va a acompañar durante un tiempo largo, ¿verdad, Xavi? Así es, como venimos anunciando, está instalado ya el invierno y está instalado ya el frío. La predicción nos dice que habrá brumas y nieblas matinales, cielo nuboso durante la primera mitad del día, con nubes medias y altas, cielo muy nuboso durante la segunda mitad del día, precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día y viento flojo a moderado de componente sur durante la primera mitad del día, de componente oeste durante la segunda. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas también sin cambios o en ligero descenso. Probabilidad de heladas débiles.